Bueno, se hizo una audiencia aproximadamente 25 días, 30 días. Se hizo una audiencia y le pedí, por favor, la anuncia de que esa audiencia se trasladara a marzo, una vez que comenzara el periodo de sesión ordinaria y que se normalizara la situación del municipio, como fue el municipio, una vez que comenzaran las clases y puedan reunir con ellos. Y ellos vinieron hoy, obviamente preocupados por la situación social de los trabajadores municipales, por la situación salarial de los empleados municipales. Hemos conversado en profundidad, nosotros le abrimos todos los números que tiene el municipio, que no hay ninguna novedad, ya lo manifestó el ministro de Economía de la provincia, cuáles son los ingresos que tiene este municipio, por lo tanto del municipio no se puede disponer un solo peso, porque además no somos nosotros quienes fijamos la masa salarial. También le dijimos que nosotros no podemos realizar una tarea gremial, digamos, del municipio, que no es competencia nuestra y nos corresponde a nosotros. Pero nosotros estamos para administrar los pocos recursos que tenemos, tanto de la provincia como los que podemos conceder a la nación y la recaudación propia, de la mejor manera posible en función de los vecinos, donde están incluidos los empleados municipales, y tratando obviamente de mejorar las condiciones laborales en cuanto a equipamiento, indumentaria y maquinaria para nuestros empleados, y de ser posible el tema de salarial. Me plantearon también el tema de los 55 pesos que dimos en el año 2004 de aumento salarial, la posibilidad de incorporar el básico. Vamos a conversar con la Secretaría de Hacienda, le dije, para ver si podemos incorporarlo paulatinamente, esos 55 al básico, lo que va a impactar de forma importante para muchos, no muy importante, pero para muchos compañeros municipales va a ser significativo. Y por otro lado también, luego de que destina la cuota salarial del gobierno, yo les planteé también, me pidieron ellos de qué manera podemos ayudar a las categorías que no sintieron el impacto del aumento salarial de la 21 a la 24, que terminaron, la 24 termina con el último incremento de 12 pesos, 15 pesos, que no significó prácticamente nada para ellos, una adicional por productividad para cada uno con la recuperación propia nuestra. Es decir, estudiar la posibilidad de una asignación categoría 21, 22, 23, 24, una adicional por productividad para los empleados municipales con la recuperación propia, pero brevemente definida una fuente salarial con la provincia. ¿Usted me está conforme a los trabajadores del SOEM después de este encuentro? ¿O? Bueno, ellos no están conformes, digamos. Todos con nosotros, no están conformes y están insatisfechos, no están satisfechos. No digo, no están satisfechos con la situación, como ningún trabajador está satisfecho. Si usted vemos las paritarias nacionales, están pidiendo 3.800 pesos de básico, de sueldo en la nación, digamos. Obviamente, si los gremios que son adictos al gobierno nacional, que están acompañados al gobierno nacional, están insatisfechos, con mayor razón, están insatisfechos los trabajadores provinciales y municipales, por sobre todas las cosas.